En un mundo en constante cambio, no pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Otro Estilo. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Ari Hernández y lo invito a que nos acompañe este miércoles 21 de diciembre del año 2016. Ya estamos terminando finalmente este año y bueno, también iniciando ya la estación de invierno, ya los 88 días que siguen de precisamente del invierno, así es que hay que tomar pues las debidas precauciones para evitar las enfermedades. Sobre todo hay que procurar mucho a los pequeños, que son los más vulnerables, y los adultos mayores, hay que protegerlos muy bien del frío. En las mañanas y en las noches es cuando más se siente el clima pues un poquito más frío, más fresco. Y bueno, también hay que, recuerden, tomar ahora sí que todos los las frutas, los alimentos que contengan las vitaminas C para pues evitar las enfermedades, vacunarnos también. No hay que dejar de lado todas esas recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud, porque bueno, después las consecuencias son algunas veces terribles, otras veces no tan al extremo, pero pues es mejor prevenir que lamentar. Y pues bueno, hoy vamos a estar platicando precisamente ya de la Navidad, de la cena, de la tradicional cena, el verdadero significado de la Navidad, que muchas veces a la gran mayoría se nos olvida. Estamos tan inmersos o tan metidos en los regalos, el intercambio, lo que se va a cenar, la convivencia con la familia, con los amigos, y el verdadero significado de la Navidad, recuerde. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, también, pues bueno, de unos propósitos para Año Nuevo, de cómo buscar la manera de poder cumplirnos y que no nos genere así como que el estrés y la ansiedad de algunas metas que no logramos cumplir. Vamos a estar hablando, yo tengo por aquí algunas sugerencias también que pudieran hacerse como propósitos para que lleguen a cumplir su meta. Y pues vamos a hablar también de algunos rituales para Año Nuevo, de algunas creencias y cosas así por el estilo, es lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Les recuerdo los medios para que se comunique con nosotros. Si gusta decirnos, escribirnos, ahora sí que cómo es que celebran fiestas precisamente, cómo es que celebran la Navidad, el Año Nuevo. El número que tenemos aquí en el estudio para que nos marque es el 1-73-24-15. En Facebook nos encuentra como Notus Radio o bien Periódico Notus, y en el Twitter estamos como @ Periódico Notus. Y pues bueno, le agradezco también a mi compañero Alex Araujo, que aquí está conmigo el día de hoy. Y bueno, todos los miércoles y con todos los locutores aquí está, echándonos la mano para todos. Muchas gracias, Alex. Nos vamos a una pausa y ahorita regreso para entrar de lleno con el tema. Otro estilo. Sonrisa tan cerca de mí, quisiera estar contigo toda la eternidad. Me basta decir que nunca te dejaré, te busqué tanto, pero al fin te encontré. No te quisiera perder jamás. Me basta saber Bien, pues ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Y tenemos aquí un saludo para Alberto Camacho, y que nos comenta que nos está siguiendo con la transmisión en vivo aquí en Otu Radio. Pues saludos a todas las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo a través de este medio. Y pues bueno, vamos a comenzar precisamente con el tema que tenemos para este día, que es la cena de Navidad. Y déjenme decirle que, pues bueno, en realidad la mayoría de las personas nos basamos en la cena de Navidad o estamos mucho muy preocupados pensando en qué es lo que vamos a preparar para ese día. Las familias se ponen de acuerdo en los platillos que van a degustar, qué es lo que les gusta más a uno, qué les gusta más a otro. Pues bueno, llegan a un punto en donde casi generalmente en la gran mayoría de las familias mexicanas buscamos algún platillo típico mexicano, los tamales, el pozole, como postre los buñuelos, ¿qué más es cena? Los romeritos, el bacalao, ¿qué más es cena? La pierna de cerdo, el pavo. En Chile. Bueno, pero es comida mexicana finalmente. Ajá. Sí, para la cena. Sí. Pues también a los que de repente les da flojera así como que cocinar, prefieren mandar pedir algún tipo de comida. También un día yo recuerdo que cenamos. Yo no estuve como muy de acuerdo y no me tenía aparte. Pero una vez en familia se les ocurrió cenar camarones. Caldo de camarones, sí, un cóctel o caldo. Sí, hicieron las dos cosas y así como que. Sí, está bien normal. ¿Y esto qué? No, bueno, pero pues ya les puso otro condimento, otro estilo, quedaron de un sabor distinto a lo que tú ya estás. Un cóctel para cena y luego para cena, así como que, y luego lo que, todo lo que es marisco, bueno, en mi caso, en mi estómago se me baja súper rápido y a la hora ya tengo hambre. Sí, sí, pero no te llena finalmente, o sea, necesitas algo más pesadito, ¿no? El tamal, ándale. Y al siguiente día, el recalentado, ¿y cuál? Pues cómete otra vez el caldo de camarón o el cóctel, ¿no? Así como que. Pero bueno, cada quien, ya les decía, se pone de acuerdo y es al gusto de cada familia. Y pues bueno, son cosas que no se puede dejar pasar, lo que es la tradicional cena navideña. Y los intercambios, también muchas familias organizan el intercambio entre ellos y bueno, es divertida la fiesta que se hace ese 24 por la noche para recibir la llegada de, pues ahora sí que de la Navidad. Pero muchos o la gran mayoría nos olvidamos del verdadero significado de que es la Navidad. Me refiero al nacimiento del niño Jesús y que a él es a quien deberíamos de ofrecerle ahora sí que los regalos y a lo mejor, digo, no en especie como en la familia se hace, ¿no? El tradicional intercambio, pero sí mi sugerencia para todos aquellos que somos católicos y que, bueno, celebramos el significado, nos recordamos del verdadero significado de la Navidad, es ofrecer un regalo al niño Dios y que sería, pues bueno, tal vez lo ponemos como propósitos, pero en el año nuevo, en esta ocasión sería así como que el regalo para el niño Dios, el ser una mejor persona, una mejor mamá, o a lo mejor tener un poquito más de paciencia con los pequeños, más tolerancia con la misma gente que nos encontramos en nuestro camino. Y pues bueno, esto sería algo así como que una idea de los regalos que ustedes pudieran ofrecer hacia el niño Dios, y es de lo que, bueno, nos olvidamos porque ya comenzaron las tradicionales posadas a partir del día 16 y se terminan precisamente el 24, son 9 días que se hace este peregrinaje de posada y que justamente el 24 también las familias lo olvidamos, ¿no? El hacer la tradicional posada o la última posada ya, las velitas, de las lucecitas de bengala, los aguinaldos, los dulces, con las cañas, las mandarinas, los cacahuates, todo esto que se ofrece pues a todos los participantes de esta posada, y que finalmente el día 24 pues también nos olvidamos muchas veces de hacer eso, el arrullar al niño Dios, por estar pensando pues que en la cena, en los abrazos, en los regalos, en la convivencia con los amigos, la familia y demás. Y pues bueno, a esto nos referimos precisamente lo que tiene que ver con la cena de Navidad. Y bueno, hay mucha gente que hace otro tipo de, o festejan de manera distinta. También aquí es importante mencionar que tengamos mucho cuidado, sobre todo los padres, que somos quienes finalmente terminamos comprando o bien supervisando a nuestros pequeños, que les gusta jugar con los fuegos pirotécnicos de pólvora. Ahorita acaba, bueno, ya de suceder en una desgracia en un tianguis precisamente de eso en la Ciudad de México, explotó. Y bueno, hay muchas personas heridas, personas fallecidas, y bueno, hay que tener cuidado con este tipo de juguetes con los pequeños. En primera, causan sordera, pueden provocar, ya hablando en casos extremos, y otra, pues bueno, ya las quemaduras graves. Entonces, pues para que no tengamos un día triste, un día tan especial y que llegara a ser triste, pues mejor evitemos comprar todo este tipo de juguetes con los pequeños, y si se llegaran a utilizar, que sea bajo la supervisión de un adulto. Ya me puse como que muy de en noticias, ¿verdad? Pero bueno, pues ya para quitármelo, vámonos a una pausa. Déjame sacudo, nos damos una pausa y ahorita regresamos para continuar hablando de esto. Otro estilo. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want. fiesta, unión, comida, familia, regalos y más, todos tenemos una manera distinta de celebrar. Pero lo importante es siempre alcanzar la armonía, la felicidad, la prosperidad y la paz. Mi nombre es Andrea Castillo y yo soy Ivonne Castro, locutoras de Zona Fan. Y te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Felices fiestas, te desea Notus Radio. Bien, pues ya volvimos y pues vamos a continuar con, hablábamos sobre los regalos que podemos ofrecer el día de la Navidad. Otro punto importante también que pudiera hacer es hacer obras caritativas. Ahorita, porque viene al caso, aquí en Otu Radio es centro de acopio de juguetes para el Día de los Reyes Magos. Entonces, pues les hacemos la invitación de que si tienen algún juguete en buen estado, que no use pilas y que bueno, nos pudieran hacer ese grandísimo favor de traerlo aquí en Francisco Sarabia 292, es el número, Alex, ¿sí, verdad? 292. Entonces, pues bueno, aquí con todo gusto los estaremos recibiendo para el próximo 6 de enero que los Reyes Magos los puedan entregar. Hay muchas familias que tienen pequeños y que tienen muchísimos juguetes y luego de tantos ya dejan de usar algunos y se quedan en muy buen estado. Entonces, pues hagan esa búsqueda de esa recolección de juguetes que pudieran servirles a otros pequeños y tráiganoslos, por favor, porque bueno, acá se están necesitando muchos. Los días se van bien rápido y la verdad es que no tenemos mucho juguete. Alberto Camacho, saludos a a mi amigo Eric Gutiérrez, porque me cuesta trabajo pronunciar el esquicio bichón. Yo no sé por qué te pusiste ese nombre, Eric, tan raro que no se puede ni pronunciar. Saludos, amigo, decía que no me veía, pero ya estamos aquí. Gracias por estarnos viendo. Y bueno, también aparte de los juguetes, el ropa calientita, que a veces también tenemos y que ya, a lo mejor ya no viene por alguna razón y que también se encuentre en buen estado. Hay esa labor de buscar todo este tipo de cosas que tenemos en nuestra casa, zapatos, ropa, abrigos, bufandas, gorros, los juguetes que ya les decía, los que a lo mejor se les hace un poco difícil traérnoslos aquí al centro de acopio, en referente a los juguetes, pues bueno, andan, métanos en una bolsa, así como que una sugerencia, en una bolsita, y a donde vayan, si van al centro comercial o si van a algún lado, en el camino se van a encontrar mucha gente necesitada y pueden ir haciendo esta entrega poco a poco. Yo procuro hacer ese tipo de cosas cada fin de año, lo que repito, a veces de mis hijos que ya no les vienen los juguetes. Eso sí, me pongo a buscarlos en que ellos no me vean, porque si no, no quieren regalar ninguno, pero hay muchos juguetes que ya no utilizan y así me voy encontrando a lo mejor niños que de repente andan pidiendo, andan vendiendo chicles en la calle, pues hacerles ese regalito, ¿no? Así como que ser el rey mago para estos pequeñitos y vieran qué bien se siente una gran satisfacción el poder regalar una sonrisa a todos aquellos pequeños que por algún motivo, pues bueno, se encuentran en circunstancias difíciles de su vida, y pero bueno, así que hagamos esta buena obra en este diciembre y sobre todo en esta Navidad. Y bueno, otro punto importante también es el perdonar o bien reconciliarnos con las personas que tenemos algún disgusto, que hace mucho tiempo que ya no nos vemos, no nos hablamos por alguna razón, que se hayan peleado, sobre todo si se trata de familia. Pues es bonito que se busquen uno al otro, olvidar los rencores, las rencillas o el enojo por lo que se hayan distanciado. Y bueno, una llamadita por teléfono, por lo menos el buscarse, el visitarse, es importante en esta Navidad. Yo no me gusta mucho ser cursi, pero esta temporada sí como que no me gusta. No me gusta sonar cursi, pero es que es la verdad, o sea, no es que quiera hacerlo, sino que hay que recordar estos puntos que a veces como seres humanos olvidamos, y por eso nuestro país, nuestro planeta está como está, porque somos bien malos en cuestión de orgullosos, enojón, no nos gusta ser buenas personas, nos cuesta trabajo doblegar un poquito las manos y ser diferente a los demás. Entonces, pues bueno, busquemos, reconciliémonos con aquellas personas que estamos distanciados por alguna situación y bueno, olvidemos ya aquella rencilla y vamos a ser amigos de todos. También, bueno, esforcémonos en revivir los valores de las buenas costumbres, que muchas veces también, y estoy más que segura que todos nos las sabemos, pero las olvidamos, y este tema lo toqué, fue el primer programa de Otro Estilo, el esforzarnos en recordar, tan solo en tu propia casa, nos levantamos y qué es lo que hacemos. No le decimos ni los buenos días a veces ni al marido, o si estás soltero a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, nada más. ¿Qué hay de desayunar, no? Preguntamos, o ya me voy a la escuela, o ya. Pero el buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Qué tal? ¿Dormiste? ¿Descansaste? El preguntar, el procurar a la otra persona y hacerlo sentir importante, pues es un punto que hemos estado perdiendo también. El saludar al vecino también todas las mañanas o en las tardes cuando te lo topes de frente. No falta algún vecino que es siempre como que el mal encarado y el que no saluda, el creído, a veces también decimos así. Pero bueno, que sea él el que se quede con esa etiqueta y no seamos nosotros los que nos llevemos esta mala imagen. Entonces, una sonrisa, un buenas tardes, un buenas noches, no nos va a quitar nada. Y pues hay que procurar siempre pues estos detalles que nos hacen vernos diferentes y que bueno, la cortesía siempre va a ser un punto que marquemos la diferencia ante las demás personas. Entonces, pues bueno, también el ser un poquito más solidarios con los demás. Saludos a Eduardo Caballero también que está viéndonos, muchos saludos para él. Y bueno, ya les decía, aplicar todas estas formas de cortesía en nuestra vida diaria. Y bueno, hay que dejar a un lado la ira, el orgullo, el enojo. Hay que ofrecer ayuda a quienes nos necesitan, a lo mejor algún adulto mayor que esté tratando de cruzar una calle que es fácil encontrar, a tomarlo del brazo y ayudarle a que cruce la calle, visitar también los asilos de ancianos, las casas cunas, y llevar algo de alegría a estas personas. No necesariamente tienes que gastar mucho en ellos, pero a lo mejor el otro está saliendo de la casa de ustedes, me encontré, sí, bueno, por cortesía y amabilidad, así se dice, Alex. ¿Por qué te causa mucha gracia? Bueno, de mi casa, pues, para que me entiendas, Alex. Me encontré una camioneta con una pareja, de unos señores ya grandes. Y ya ves que yo ahorita muchas personas, se me fue la idea, que vienen de otros países, inmigrantes, que no tienen, a veces están pidiendo dinero, no tienen muchas veces ni qué comer, un desayuno, y les estaban ofreciendo un cafecito calientito en la mañana y les daban, no sé, yo me imagino era algo, un plato envuelto en aluminio, algo caliente, una torta, algo así me imagino yo que les estaban regalando. Y digo, pues no cuesta tanto, es algo que económico y que puedes ayudar a mucha gente y que realmente te hace sentir bien y que vale la pena, porque pues no sabemos por las dificultades que están pasando otras personas, el frío, el hambre, todas las necesidades que llegan a tener. Pero bueno, también a veces nos vemos cada gente. Ahorita se me vino a la mente, estaba yo en un alto con mi esposo en el coche y llega un inmigrante y nos pidió dinero, que le ayudáramos en algo. Y en ese momento mi esposo ahí tenía en el coche dos guayabas y le dice, mira, no traigo ahorita dinero, pero te regalo estas guayabas. ¿Y qué crees que le dijo? Que no me gustaban, no me gustan las guayabas, muchas gracias. Nos vamos a encontrar con ese tipo de gente en nuestro camino, pero bueno, no te sientas mal, finalmente tú no eres el que estás dando esa mala imagen. Ahorita les decía, todos tenemos a lo mejor un vecino que nos cae mal y que no saluda, pero que no seas tú el que marques esa mala imagen ante los demás, que seas tú más bien el que pongas ese rayita diferente ante los demás, el que tengas esa buena imagen, el que seas cortés, el que seas amable, el que seas diferente, busca también momentos donde puedas escuchar a tus amigos, platicar con ellos, hacerlos sentir importantes. En algún momento de tu vida ellos te echaron de la mano, pues retribúyelos de esa manera, regrésales ese buen gesto que tuvieron contigo de esa forma. No es tan necesario que lo devuelvas de manera económica, comprándole algún detalle, sino simplemente el invitar a alguien a tomar un café, el escucharlo, el platicar, el convivir, el volverte a ver con aquella persona que hace mucho tiempo no veías, pues es algo bonito y que también puedes hacer para esta Navidad, para estas fechas importantes que bueno, nos llega a veces la nostalgia a todos y nos vuelven una persona diferente. Yo les decía, en mi caso me vuelvo más cursi o me vuelvo cursi más bien. Pero bueno, que esto siga todo el año y que no sea nada más en esta temporada, en esta época de diciembre, sino que esto que les estoy diciendo y que esto que volvamos a buscar, los buenos modales, las buenas costumbres, el ser amable y todo, nos dure, pero para todo el año y no nada más por algunas ocasiones. Nos vamos a una pausa y ahorita regreso con más. Otro estilo. Tu voz. Pues bueno, ya volvimos a su programa Otro Estilo y vamos a continuar precisamente con todo lo que conlleva las fiestas decembrinas. Y bueno, lo que también es importante hacer es un recuento de lo que hicimos durante todo el año, en qué evolucionamos, qué nos hizo falta cambiar, qué no volveríamos a hacer, qué se debe corregir para mejorar y bueno, muchas cosas. Además de que poco a poco ir cambiando este tipo de actitudes que queremos demostrar de una manera diferente. Yo sé que cuesta trabajo ser amable, yo sé que cuesta trabajo ser puntual, levantarse temprano, hacer las cosas bien hechas y no nada más ahí se van. Saludos a Efraín Palacios, que también nos está sintonizando. Muchas gracias por estar atentos aquí a su programa Otro Estilo. Se aceptan sugerencias de tema y también de que nos platiquen ustedes cómo viven estas fiestas. A lo mejor es de una manera diferente y sería interesante conocerlos. Entonces, bueno, retomando el tema, pues ya les decía, poco a poco ponernos ese propósito de hacer intento de ser una nueva persona, ser una mejor persona, pues bueno, nos va a llevar finalmente a lograrlo si todos los días procuramos o nos esforzamos en este intento. Y bueno, dejar atrás los malos hábitos, cosas que dañan nuestra salud, son muchas y que nos cuestan trabajo, entre ellos tiene el propósito de Año Nuevo, que es el fumar o el dejar de fumar, todo este tipo de vicios que sí cuesta trabajo, pero se puede, finalmente se puede. Entonces, pues bueno, hay que dejar atrás estos malos hábitos que dañan nuestra salud. A lo mejor no precisamente con un vicio, sí, pero también existe el vicio del comer chocolate. Irle bajando a ese tipo de cosas. Ahorita también México ya es un país lleno de personas obesas, entonces pues hay que hacer ejercicio, hay que comer más saludable. Esto nos va a funcionar para ser una nueva persona y que bueno, poco a poco los cambios se van a ir viendo. Vas a tener una autoestima más alta, te vas a sentir tú mismo diferente y los demás también lo van a notar. En un de repente te van a decir que ya eres mejor o que qué te pasó, que te hiciste, ¿no? Lo van a ir notando el cambio poco a poco. Entonces, pues bueno, todo se puede corregir si se hace el intento y bueno, yo ya les decía, nada es fácil, pero si se logra hacerlo con constancia y con firmeza, finalmente pues se va a poder hacer. Empecemos a idealizar la forma de nuestros nuevos propósitos y a marcar caminos para poder lograrlos, porque muchas veces nos proponemos cosas inalcanzables y que finalmente terminamos frustrados porque decimos no pude lograr esto que esta meta, ¿no?, que me puse al inicio del año. Entonces busquemos propósitos que sean fáciles de conseguir y también escribirlos sería una buena idea, y también poner así como que los métodos o una guía para poder llegar a ellos, para poder lograrlos. A ver, Alex, que yo creo que va a regresar a la primaria con la caligrafía. Dice Eduardo Caballero que sí, Ariadna Hernández completo. Ah, ahorita con referente al tema de mi nombre, bueno, sí. A mí también me gusta más Ariadna, pero ahí está. Ahí está la letra de Alex, no, hombre, ni manuscrita ni siquiera, ¿eh? Yo dije, bueno, ¿qué tipo de en qué idioma me está escribiendo Alex? Pues gracias por comparto tu idea en cuestión del nombre. Y pues ya, a ver, más adelante veremos, ¿no?, qué se puede hacer. Sí. Ajá. Es como más, ¿verdad? Sí, pero a lo mejor sí más serio. Sí, es cierto, más serio. Y como que para el programa, pues sí se necesitaba algo más, ¿no? Like, pudiera ser, ¿no? Sí. Cálmate. Órale, pues, ya el que gane, así nos vamos a presentar en el próximo año, ¿no? Bueno. Pues vamos a hablar entonces de los propósitos para el año nuevo. Vamos a pensar en algo fácil, en algo sencillo, en algo que se pueda lograr para no terminar frustrados. Y una de las cosas que yo les propongo es que lo que no lo que no todos hacemos es proponer, ahora sí que poner un orden o un sentido a nuestros propósitos, y hay que ordenar de acuerdo con la importancia y la relevancia que tenga cada uno. Por eso les decía, hay que irlos escribiendo y hay que ordenar cuál es el más importante o el primero que se tiene que cumplir, ¿no? Hay que escribirlos en un lugar donde se pueda consultar muy seguido, o bien verlos con frecuencia para no olvidarlos. Y de este modo, si hay alguna que esté costando trabajo, algún propósito que nos esté costando o que sea un poquito más difícil de lograrlo, o algo que por alguna razón de plano no podemos llegar a esa meta, hay que marcarlo y no hay que frustrarnos por eso, y tampoco hay que decir no lo pude hacer por esta situación. Sin embargo, hay que ponerle una etiqueta positiva. Ahora sí que vamos a hacer todo lo contrario a lo que antes se estaba acostumbrado o a lo primero que se pudiera pensar, ¿no? No lo pude hacer porque me faltó tal vez dinero, me faltó tiempo, me faltaron ganas, me faltó esfuerzo. Más bien vamos a ponerle una etiqueta con un mensajito positivo de que al menos hiciste tu mejor esfuerzo y de que si no lo lograste en este tiempo, ya llegará el día en que puedas cumplirlo. Y bueno, también habrá la oportunidad de reflexionar sobre lo que qué fue lo que te impidió lograr este propósito, y ya verás cuál fue la solución, o ya tendrás la idea de cómo hacerlo. Y bueno, aquí te voy a dar algunas sugerencias para complementar los propósitos de este año nuevo 2017, que ya está a la vuelta de la esquina. Y uno de ellos es aprender algo nuevo todos los días. Es así como que algo fácil y sencillo, no es nada complicado y no nos va a costar trabajo, ¿no? Cumplirlo. El estar preparados, el leer, a veces nos proponemos el leer un poquito más y por X o Y situación nos falta tiempo, nos falta, no sé, o ganas simplemente, pero bueno. El leer nos deja siempre preparación, nos hace unas mejores personas, nos corrige la ortografía y bueno, vemos más cosas en diferentes temas. En este propósito caben otros comunes, como el entrar a lo mejor a algún programa de educación continua, estudiar una nueva carrera o algo que eleve tu grado de especialización, tal vez dominar algún idioma nuevo, entre otros. El crecimiento de nuestra capacidad intelectual pues nos vuelve unas personas más seguras y con ello unas personas más conscientes de quiénes somos, y por supuesto dejar de lado la humildad. Otra cosa que se le sugiere también como propósito es ser más agradecido. Eso tampoco no nos cuesta trabajo, no nos cuesta dinero y es algo muy sencillo de hacerlo, que muchas veces lo estamos olvidando. Piensa siempre en el agradecimiento como un boomerang, algo que siempre tiene que ir creciendo cada vez y que no se nos debe de olvidar. A los pequeños se les enseña como decir, no olvides decir siempre las palabras, no el gracias y el por favor, que te abren las puertas a donde quiera que vayas. Entonces, pues el ser agradecido es algo que no implica ahora sí que ningún esfuerzo, pero siempre hay que estarlo manifestando. Te regresará multiplicado todos estos agradecimientos de alguna manera. Y bueno, cuando reconoces lo que alguien hizo por ti y lo haces de corazón, todo esto lleva a cabo un acto de humildad. Y bueno, se te va a retribuir también. Sé agradecido todo el tiempo y no esperes ninguna reacción posterior. Tampoco estés esperando que alguien más te va a agradecer o te va a regresar lo que tú hiciste por él, porque entonces ahí sí vas a terminar mal. Te vas a terminar frustrado, enojado y vas a decir, no vuelvo a hacerlo porque ni cuenta se dan, o porque no me lo admiran, no me lo aprecian. Tú siempre esfuérzate y sé agradecido, y bueno, te va a sorprender todo lo bueno que vendrá cuando lo hagas. A lo mejor no va a ser de manera inmediata, pero que llega. Otro propósito es evitar procrastinar. Aquí estamos pues ahora sí que rodeados de oportunidades para gestar el tiempo en todo aquello que no nos sirve, y bueno, aquí hay que buscar estos tiempos libres que muchas veces tenemos y no nos damos cuenta o no los queremos aprovechar. Esfuérzate para conectarte ahora sí que en el aquí, en el ahora, y no estés viviendo nada más en el pasado, en el que hubiera hecho o que hubiera sido si yo le hubiera hecho de esta manera. No, vive siempre tu presente y busca los momentos libres que tengas para esforzarte y lograr las metas que te propongas, hacer tareas que tengas que hacer. Por ahí hay un dicho que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, y esto cabe aquí precisamente en este propósito, ¿no? Buscar aprovechar ese tiempo muerto que tenemos para poder hacer las cosas y que, bueno, tengas una mejoría día con día de ti mismo como persona. Otro es disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, que también muchas veces lo olvidamos, el que o no nos gusta reconocerlo, pero bueno, pues forma parte de una generación que vive deprisa, que vivimos del pasado, que vivimos de cosas que no nos damos cuenta. Entonces, pues hay que aprender a identificar esos pequeños detalles que nos ayudan para disfrutar de la vida, de los milagros de la vida, tan solo por el puro hecho de estar vida, de estar vivo todas las mañanas, pues hay que agradecerlo, del que tengamos salud, porque a veces no valoramos las cosas que tenemos hasta que las perdemos o hasta que las estamos padeciendo, ¿no? O cuando un familiar está enfermo, y es ahí cuando nos damos cuenta que realmente el que estemos vivos y el que estemos saludables y el que tengamos un trabajo, porque a veces también nos quejamos de eso, de que estamos cansados y es que el trabajo ya es muy abrumador, así, en vez de quejarte, agradece todo el tiempo lo que tienes, porque es lo que te hace ser, que vivas de una manera digna y que seas una persona pues feliz. Entonces hay que reconocer estos momentos de la vida y hay que disfrutar estos pequeños detalles. También alguna otra sugerencia como propósito es crear una actitud positiva siempre. Este punto, pues bueno, es muy elemental y aquí nos permite que busquemos nuestra mejor imagen de cada persona. El buscar a lo mejor la ropa que te queda, que te hace lucir bien, y no me refiero a marcas ni mucho menos, pero sí buscar todo aquello que te va a hacer cambiar y el que te va a hacer que te veas diferente, el que alguien más lo note, por ejemplo, el maquillarte diferente o el maquillarte, el simple hecho de preocuparte por tu apariencia. Nosotras como mujeres en la mañana nos levantamos y estoy deprimida, o para qué me cambio, para qué me pongo tal ropa si me la voy a pasar lavando trastes y limpiando la casa, ¿no? No lo hagas por los demás o no lo hagas porque no vas a salir, sino hazlo por ti mismo. Procura siempre verte bien, verte limpia, verte presentable, verte pues llamativa de alguna manera, pero para ti misma. No te vistas para los demás ni porque si vas a salir o porque te vas a quedar en casa, sino simplemente para ti, para mejorar tu autoestima y para que te sientas mejor contigo mismo. Vas a ver que si, bueno, cambias esta actitud, si de algún momento en tu vida estás deprimido y tú mismo te das ánimos, tú mismo te vas al espejo y dices: hoy me voy a vestir bonita, que me vea bien, tu actitud va a cambiar de momento. Entonces, pues es una sugerencia también, como que te puedes proponer, y es algo que no cuesta nada de trabajo, digo, que todo el mundo lo puede lograr, el procurar su imagen de cada quien y verse mejor para uno mismo. Nos vamos a una pausa y ahorita otro estilo. Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing. Say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you, nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from, regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. Just trying to get some, trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won, and honestly, I ended up with none. It's so much nonsense, it's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out, and I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go, 'cause we don't want to be Now think about I've been to London, I've been to Paris, even where they're in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. Time would be wasted. They got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. You might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say. Cause they got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Hearing your name, and no matter where I'm at, girl, you make me wanna sing. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. Otro estilo. Continuamos. Bien, pues ya volvimos. Gracias por continuar con nosotros. Y aquí le mando saludos a mi amiga Lluvia, que está aquí sintonizándonos. Le da risa, dice que somos bien chistosos detrás de... detrás del micrófono, o sea. Pues no es que seamos chistosos, es que así somos felices más bien. Y bueno, también los saludos a Jonathan Bellman, que me los pidió, es mi santo marido, esposo, a quien le mando muchos saludos y muchos besos. Y a Belén Ortiz, Bel, ¿qué pasó? A Belén Ortiz, Bel, aliviate pronto, ya ese piecito ya. Ya lleva mucho en reposo, ya, o sea, no exageres, no es cierto. No, amiga, pobrecita de ti, de veras que te compadezco, en serio, que ahí es cuando uno valora de veras lo que nos sirven nuestras partes del cuerpo. Y y imagino lo mal que te haces, lo impotente, ¿no? Que se hace sentir en no poder caminar. Y bueno, saludos para Bel también, que te alivies pronto. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema, ya nos queda poco tiempo para concluir, entonces así de rápido vamos a sugerir para las personas que se van de vacaciones, que no van a celebrar la Navidad, que ellos prefieren pues salir de la rutina y simplemente ver lugares distintos. Hay que revisar primeramente el automóvil antes que nada para que todo vaya en buenas condiciones y no vaya a ocurrir algún percance. Los que se van de vacaciones en autobús, pues bueno, ya eso les concierne a las personas de las diferentes agencias de viajes y los que van a manejar. Pero bueno, los que viajan en avión también ordenar toda la documentación necesaria para evitar algunos problemas de última hora. Y también es muy importante hacer las maletas con anticipación. Esto es mejor para ir recordando poco a poco, ir haciendo una lista de todo lo que vamos a necesitar, dependiendo del lugar a donde vamos a ir. Poner en las maletas la ropa que, de acuerdo al clima, hay que siempre checar. Ahora sí que todo este tipo de cosas que pudieran surgir, si va a hacer calor, si va a hacer frío, ya les decía, dependiendo del lugar a donde van a ir a vacacionar, hacer sus maletas con anticipación para que no se les vaya a olvidar nada. Aquí una sugerencia también es llevar dos maletitas medianas, es mejor que llevar una gran maleta que de plano no se puede muchas veces ni cargar, y siempre etiquetarlas por cualquier cosa que pueda suceder, que de repente llega a pasar que se pierden en el aeropuerto o en a donde vayan y no les llegan sus pertenencias. Entonces siempre poner la etiqueta de a quién pertenece esa maleta. Y bueno, llevar ropa de acuerdo al lugar a donde vamos a ir, ya les había comentado. Llevar también un botiquín con lo necesario para cualquier situación que se presente, porque bueno, nadie estamos exentos de que nos pudiéramos enfermar o pudiera ocurrir alguna situación durante el transcurso, durante el camino. Entonces, pues aquí algunas cositas que pudiéramos llevar dentro del botiquín son pues las pastillas para el mareo. De repente ya saben que nos da eso del mareo y del vómito. Hay pastillas que eliminan todo eso y nos hacen sentir bien durante el camino. Las pastillas para el dolor de la cabeza, por si nos quiera dar fiebre, sobre todo los que viajan con pequeños, siempre hay que llevar también medicina para ellos, prevenir situaciones. La fiebre también es algo que de repente sube y puede causar graves problemas, convulsiones y demás. Entonces, para evitar todo esto, pues llevar pastillitas para bajar la fiebre, curitas para cualquier raspón, cortada, alcohol, algunas vendas, repelente de insectos que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y bueno, ya el Zika, el dengue y no sé qué tantas nuevas enfermedades por transmisión de piquete de un mosco ya hay. Entonces, pues bueno, tengo una amiguita que le dio dengue y estuvo bien cruel su situación. A veces no sabemos qué tan fuerte llega a ser la enfermedad. Escuchamos los síntomas que nos dicen por televisión y por radio, pero no sabemos hasta dónde llega. Entonces, sí es algo difícil de aliviar, tarda muchísimos días y se sienten bien mal. Entonces, es muy importante llevar el repelente de insectos, ya los venden en spray o en cremas, y pues es mejor, ¿no?, que evitar todas estas picaduras de moscos que ya ni sabemos si son buenos o son malos. El bloqueador solar también no puede faltar en la maleta, sobre todo si vamos a la playa, es muy importante aplicarnos para evitar también después manchas de la piel y en casos extremos, pues bueno, hasta el cáncer, ¿no?, de piel. Sí, soy bien extremista, pero es mejor prevenir. Lo más importante también para las personas que van a vacacionar es olvidarse de las dietas. Ahí sí que, pues bueno, vas a disfrutar, vas a probar nuevos sabores, vas a conocer nuevos platillos, vas a conocer ahora sí que la comida tradicional del lugar a donde vas. Entonces, olvídate de plano de la dieta, no estés preocupado por cuántos kilos vas a engordar. Tú ve y disfruta, prueba de todo, conoce todos los postres habidos y por haber, y ya regresando a tu vida rutinaria, pues entonces sí, ya comenzarás ahora sí que a hacer ejercicio y hacer tus dietas de siempre. Entonces, pues bueno, esto también es importante, llevar el sal de uvas o pastillas para la buena digestión por todo lo que uno va a comer a la hora de salir de vacaciones. Y pues bueno, estas fueron algunas sugerencias para quienes van a vacacionar en estos días, que se la bien, que lo disfruten en compañía de la familia. Si van en cuestión de luna de miel o no únicamente con el esposo, bueno, las mujeres no olviden por lo menos una pijamita, un camisón nuevo, diferente, digo, lo femenino que no se pierda. Y pues ya les decía, esto fue algo que por mi parte les recomiendo que pueden hacer para quienes pues se van a disfrutar a otros lugares de estas fechas decembrinas. Y pues bueno, por mi parte, ya para concluir, les deseo lo mejor, que se pasen unas felices fiestas y que no olviden el significado de la Navidad, que sus propósitos sean sencillos, que los puedan ahora sí que cumplir, que el siguiente año sea mejor para todos ustedes, se propongan entre uno de ellos ser una mejor persona. Y les deseo ahora sí que mucha salud, que es siempre lo primordial para poder hacer todo lo demás. De la salud se deriva todo. Si tienes trabajo, tienes energía, tienes vida para poder hacer todo lo que quieras y todo lo que te propongas. No hay límites, siempre y cuando haya una buena salud. Entonces, es mi deseo para todos ustedes. Y les mando un gran abrazo. Nosotros ya nos vamos de vacaciones y regresamos el día, bueno, no tus radio, regresa el día 2 de enero. Sin embargo, bueno, yo hasta el día 5 me voy a aventar otros dígitos de flojilla. Los veo el día 5, el próximo miércoles 5 de enero. No se les olvide traer sus juguetes aquí a Notu Radio. Francisco Sarabia 292 es el centro de acopio para que a los pequeños les lleguen los Reyes Magos. Muchísimas gracias por su atención y yo los veo el 5 de enero del año 2017. Yo soy Ari Hernández, hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Te espero el próximo miércoles en Otro Estilo.